Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Rápido van los días. Y para iniciar este bello día nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 64 grados Fahrenheit, un cielo soleado despejado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 64 con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, jueves y viernes se esperan cielos despejados. Para el día de mañana, máximas de 90, mínimas de 67. Para el día viernes, máximas de 92, mínimas de 71. Para el día sábado, fin de semana, máximas de 93, mínimas de 73, con cielos despejados, con una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el próximo domingo, máximas de 93 grados, mínimas de 72, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones, de que caigan lluvias. A partir del próximo sábado se esperan nuevamente las lloviznas y va a ir aumentando. Y al parecer va a continuar toda la semana próxima para que ustedes estén preparados con su paraguas. Por el momento nos esperan lluvias para estos días de esta semana, así que hay que aprovechar el clima. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cosa, igual y te explico, igual y no entiendo.

8:42, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticias, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Líder de la mayor federación sindical también abandona el consejo de Trump. La mayor federación sindical de Estados Unidos abandonó ayer el consejo de fabricantes estadounidenses del presidente Donald Trump por la tibieza del mandatario respecto a la violencia racista en Charlottesville, Virginia. Su líder, Richard Trumka, anunció su renuncia inmediata para no sentarse en un consejo para un presidente que tolera la intolerancia y el terrorismo doméstico. Las declaraciones de ayer de Trump invalidan sus comentarios forzados de lunes sobre el Ku Klux Klan y los neonazis, añadió Trumka, el quinto integrante del consejo en presentar su dimisión en las últimas 24 horas. Al líder de AFL-CIO, con unos 12.5 millones de afiliados, le precedieron los directores generales de Intel, Brian Sanich, Merck, Kenneth y Kevin Plank, y de la Alianza para las Manufacturas Americanas, Scott Powell. Todos ellos en protesta por la reacción de Trump a los actos del día sábado en Charlottesville, donde un neonazi mató a una mujer antirracista que participaba en una manifestación en rechazo a los supremacistas blancos. El presidente culpó, igual que hizo el día sábado, a los dos bandos de la violencia racista en Charlottesville. Hubo un grupo de un lado que fue malo y un grupo del otro lado que también fue muy violento, fue lo que dijo en unas muy polémicas declaraciones por las que está recibiendo un alud de críticas. Sobre los líderes empresariales, Trump vinculó ayer su salida del consejo con las presiones de su gobierno para que fabriquen sus productos en Estados Unidos y restó importancia a las dimisiones. Por cada director general que deja el consejo de fabricantes, tengo muchos para ocupar su lugar. Los fanfarrones no debían continuar. Empleos es, fue lo que dijo el mandatario a través de Twitter. Ilia Calderón recibe insulto racial por el miembro del KKK en plena entrevista. La periodista Ilia Calderón se metió a la Cueva del Lobo en una entrevista con un miembro del Ku Klux Klan en el programa Aquí y Ahora. El sujeto entrevistado era Chris Barker, el líder de los Leales Caballeros Blancos, una rama del Ku Klux Klan. En un avance del programa que se transmitirá este domingo por Univision, Ilia dijo que uno de los miembros se acercó a ella antes de la entrevista para decirle que ella era la primera persona negra que pisaba su propiedad. Mientras ese encuentro sucedía, la productora del segmento, María Martínez Guzmán, dijo que nunca había visto a alguien mirar a alguien con tanto odio y tanto rencor. Ilia ya iba preparada para lo que venía, pero jamás imaginó lo que pasaría en plena entrevista. Todo mi equipo me advirtió que me iban a insultar, explicó la periodista. Yo sabía que me iban a insultar, yo sabía que me iban a tratar mal, pero nunca imaginé el nivel. Para mí eres negra, le dijo Barker a Calderón en plena entrevista, palabra en inglés, que es lo más ofensivo que se pueda decir a alguien de la raza negra. Después del insulto, el miembro del Ku Klux Klan se paró de su asiento y se fue. Ilia dijo, en ese momento realmente sentí mucho miedo por mi seguridad y por la seguridad de todo mi equipo. Ex líder del Ku Klux Klan, agradece a Trump. Tras la conferencia de prensa del presidente Trump, el ex líder de Ku Klux Klan, David Duke, agradeció al mandatario por su honestidad y coraje para decir la verdad sobre lo sucedido en Charlottesville. Gracias, presidente Trump, por su honestidad y coraje para decir la verdad sobre Charlottesville y condenar a los terroristas izquierdistas en BLM, Antifa, fue lo que escribió Duke en Twitter. El presidente estadounidense volvió a culpar a ambas partes de los disturbios violentos que dejaron una persona muerta en Charlottesville, Virginia, cuando un conductor embistió a un grupo de personas que se manifestaba contra una protesta de la extrema derecha. Federales están ofreciendo visas a quien delate a miembros de la Mara Salvatrucha. Muchos críticos de la administración de Donald Trump indican que la represión en contra de la comunidad indocumentada ha hecho que cada vez más se reporten menos crímenes cometidos por la temida Mara Salvatrucha en el suelo estadounidense. Por tal razón, las autoridades federales están ofreciendo dentro de sus herramientas para lograr mayor cooperación en el desmantelamiento de la Mara Salvatrucha, visas especiales y cambio de estatus migratorios para quien coopere con ellos. Según los primeros reportes de ICE, la estrategia está dando sus frutos, ayudando a la agencia a propiciar grandes y certeros golpes en contra de la peligrosa pandilla. No seríamos capaces de cerrar un buen número de nuestros casos sin la cooperación de la comunidad inmigrante, fue lo que dijo Eddie Wang, jefe de sección del Departamento de Investigaciones de Contrabando y Pandillas, en la entrevista a Fox News. Los miembros de pandillas se aprovechan de la comunidad inmigrante mediante la cooperación, la cooptación de sus hijos, explotando la vulnerabilidad con las drogas y la violencia. Ellos no quieren ser víctimas, entonces están trabajando con nosotros, fue lo que añadió Wang. Wang dijo que, contrariamente a la percepción pública de que los agentes de ICE realizan redadas masivas contra comunidades indocumentados, ellos llegan a estas bandas gracias a la colaboración de la comunidad. Tenemos un programa muy robusto de asistencia a las víctimas y un programa que informa a la comunidad indocumentada sobre sus opciones para lograr la residencia legal si cooperan con la policía, fue lo que dijo Wang. Entre ellas se encuentra el asilo político, la visa S para los testigos e informantes, la visa T que se aplica a las víctimas de la trata de personas y la visa U para las víctimas de violencia. Sin embargo, críticos advierten que la herramienta de visado solo se debe usar con moderación, ya que podría dar lugar a reclamaciones fraudulentas. Y una mujer denuncia que recibió una rata en un sándwich de Chick-fil-A. Así como lo acaban de escuchar, para todas las personas que les gusta ir a comer a este restaurante, pues tengan mucho cuidado. Una mujer demandó a la cadena de comida rápida Chick-fil-A denunciando que recibió un sándwich con una rata incrustada en el pan. Helen Manfalti dice que el suceso ocurrió en el mes de noviembre cuando una colega de trabajo le trajo el emparedado y almorzaron juntas en la compañía aseguradora donde trabajan en Langhorne. Sentí algo raro en el pan de abajo, le dijo a la mujer al diario Philadelphia Inquirer. Cuando volteé al emparedado, le dije a mi colega que estaba quemado. La compañera Cara Phelan dijo que tan pronto Manfalti tiró el emparedado sobre la mesa, me di cuenta que se trataba de un roedor, hasta se le veían los bigotitos y la cola. Bill Davis, abogado de Manfalti, presentó la demanda la semana pasada contra la cadena Chick-fil-A y contra el dueño de la franquicia, Dave Heffernan, después de que sus quejas no recibieron respuesta. Tanto la empresa como Heffernan dijeron que no deben comentar sobre un litigio en curso. Manfalti exige que se le pague más de $50,000 por daños físicos y psicológicos. Dice que tuvo que ir a un hospital por náuseas, que tuvo que ir a un psicólogo por los ataques de ansiedad que el hecho le provocó y durante semanas no tuvo apetito. Al sugerir que perdonará a Arpaio, Trump estaría tirando un hueso a sus seguidores racistas. Grupos latinos nacionales y de Arizona arremetieron el día de ayer contra el presidente Trump por anunciar que estaba pensando en otorgar un perdón presidencial al ex sheriff Joe Arpaio, convicto de desacato criminal apenas 2 semanas antes en un tribunal federal de Phoenix. Activistas locales en Maricopa, Arizona, acusaron a Trump de tirar un hueso a sus seguidores racistas, particularmente los nazis y los Ku Klux Klan, porque lo estaban forzando a condenarlos por lo que dijo Salvador Reza en Comité de Defensa de Barrio de Arizona. Los activistas recordaron que Arpaio fue convicto justamente por ordenar a sus patrullas del sheriff a perseguir a cualquier persona que pensaran podría ser indocumentado, utilizando el perfil racial para detenerlos. Cuando los tribunales le ordenaron dejar de cometer ese acto ilegal, él abiertamente dijo que seguiría con dichas actividades. El domingo, el presidente Trump acudió a una entrevista con Fox News y dejó caer que estaba considerando perdonar a Arpaio, a pesar de ser un criminal convicto, lo elogió llamándolo patriota. Estoy considerando seriamente un perdón presidencial para el sheriff Arpaio, dijo el presidente el día domingo. Él ha sido un luchador efectivo contra la inmigración ilegal, es un gran patriota estadounidense y me apena lo que le ha pasado. Ese mismo día, Trump estaba bajo una avalancha de críticas por su débil reacción tras la violencia protagonizada por grupos racistas el fin de semana en Charlottesville, Virginia, cuando dijo que la violencia era responsabilidad de muchos lados. Una joven murió y 19 personas fueron heridas luego de que un supremacista blanco embistió contra manifestantes antirracistas el día sábado. El viernes por la noche, grupos de ideología nazi se habían manifestado con antorchas y gritando consignas nazis en Charlottesville, protestando contra la planeada remolición de la estatua de un general confederado de la Guerra Civil estadounidense. Thomas Sainz, presidente del Fondo México-Americano para la Defensa Legal y Educación, asaltó las palabras del presidente recordando que Arpaio estaba realizando actividades ilegales y anticonstitucionales. No tiene nada de heroico ni patriótico el caracterizar a alguien en base a su raza, devaluar a los seres humanos por su raza y estereotiparlos como Arpaio lo hizo, fue lo que dijo Sainz. Que la Casa Blanca decida elogiar este comportamiento desafiando a un juez federal al mismo tiempo que se negaba a condenar a los supremacistas blancos es una gran hipocresía política. Y arrestan a congresista Luis Gutiérrez frente a Casa Blanca. El congresista Luis Gutiérrez fue arrestado tras participar de una protesta exigiendo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a mantener el programa de acción diferida para los llegados de la infancia, el DACA, en su 5th anniversario. Según The Washington Times, Gutiérrez, junto a otro demócrata, fueron arrestados con 23 otros manifestantes como parte de una manifestación que, de acuerdo a los organizadores, trajo más de 2.000 personas. Millones de inmigrantes se dirigen a sus trabajos o escuelas cada día inseguros de si serán arrestados o detenidos. Yo di unas horas de mi libertad para apoyarlos, afirmó al medio el congresista. Somos gente trabajadora, no le venimos a robar a nadie, lo único que queremos es dignidad, explicó por su parte AF en una concentración frente a la Casa Blanca. Cindy Monge, nacida en Guatemala y participante en ese programa que ha protegido a 800.000 jóvenes indocumentados de la deportación. Bajo la persistente lluvia en la capital estadounidense y junto a medio millar de personas, Monjo dijo que sin el DACA cobraría menos que el salario mínimo, que es poco más de $7 la hora. Trabajé mucho tiempo de mesera, camarera y me pagaban $2 o $3, vivía de propinas, fue lo que agregó. El programa que da protección temporal a los jóvenes que llegaron al país como indocumentados siendo niños, conocidos como soñadores, fue impulsado por el gobierno demócrata de Barack Obama mediante una orden ejecutiva firmada en agosto del año 2012. Y Y en información deportiva, el Cruz Azul ganó sin convencer y hasta es líder en la Copa MX. Con poco fútbol, con 10 hombres en la cancha y sin técnico en la banca, el Cruz Azul rompió la seguidilla de 5 partidos con empate, imponiéndose en la noche a los Cañeros de Zacatepec 1-0 en la cuarta fecha de la Copa MX. Un tanto de Martín Cautericio en la primera mitad le alcanzó a la máquina, que jugó los últimos 13 minutos con un elemento menos por la expulsión de Rosario Cota, para llevarse los 3 puntos, sumar 5 y liderar el grupo 5 de la competencia a falta de un partido. El equipo dirigido por Paco Gémez, quien también fue expulsado por reclamar al cuarto árbitro, no tuvo un buen desempeño en el terreno de juego, y aunque hizo el gol y tuvo las jugadas más claras, por muchos lapsos fue dominado por los visitantes, que todavía en el minuto 87 tuvieron el 1-1 en un cabezazo de José Lázaro, que estrelló en el travesaño. Los locales sufrieron por mantener un cero en su portería en la recta final del duelo. Ya cuando jugaban en desventaja pudieron hacerlo sin tanto sufrimiento, pero no lo lograron terminar. La jugada más clara de gol que organizaron en la parte complementaria, y fue el mismo Cautericio quien marcó al minuto 29 el gol de la diferencia, el que falló de manera increíble la llegada más peligrosa de la segunda mitad. Solo frente a la portería rival falló un remate de pierna derecha a un centro de Víctor Zúñiga, que se originó por la misma banda. Fue lo último a la ofensiva que hizo el Cruz Azul. Después intentó rematar el duelo con latigazos a velocidad, pero la expulsión de Cota rompió con el esquema, obligando al equipo a echarse para atrás y defender el tanto de la charrúa, que a final les dio los 3 puntos. Y en otra información, se decreta el estado de pánico y despilfarro en el Barcelona. Tras Paulinho, llegarán más fichajes a precio de oro para tratar de evitar una revuelta social que ya cuestiona la labor de esta directiva. El viejo truco, tras perder en el Camp Nou ante el Madrid, la junta del Barça desempolvó el librillo de instrucciones más viejos del mundo para tratar las crisis deportivas, con los bolsillos llenos pero noqueados a causa de la salida de Neymar al Paris Saint-Germain. Ya se puede decir que oficialmente se ha decretado el estado de pánico en el palco del estadio, reviviendo el estropicio que cometió Joan Gaspar en una situación alarmantemente parecida a hace 17 años, cuando Pérez fichó a Figo, dejando al club blaugrana telegrafiando sus intenciones a un mercado que esperaba sus millones, para desplomar una junta que repite paso a paso los mismos errores de ese entonces. Nueve de la mañana con un minuto. Hemos finalizado información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy a las 8 de la noche Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Tienes una cita muy especial hoy, miércoles, a las 8 de la noche, Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, moles. Baby, I'm so what you try. Pretend invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 6 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. La percepción le permitirá restablecer el orden en su vida en todos los aspectos. Deje de postergar lo que puede hacer el día de hoy. En el amor, deje de callar lo que realmente siente por esa persona. Exprésele sus sentimientos cuanto antes. En la riqueza, evite abandonar los estudios y así podrá avanzar profesionalmente en la empresa donde trabaja. En el bienestar, si pretende disminuir la ansiedad y las tensiones, incluya a su vida una dieta sana. Para el signo de Tauro, contará con la presencia lunar para tomar las decisiones. Le será bueno que no desperdicie ninguna oportunidad que se le presente. En el amor, ese amigo que tiene pudo haberle fallado, trate de dialogar y pronto reparará la relación. En la riqueza, sería bueno que no asuma compromisos laborales que no pueda cumplir con seguridad. En el bienestar, procure conectarse con lo natural en este día, coma sano y descanse. Para el signo de Géminis, vivirá una etapa donde podrá cosechar los frutos de su esfuerzo gracias a la inteligencia que aplicó en las metas. En el amor, en la noche, invite a cenar a su pareja y olvídese de las preocupaciones que le atormentan la mente. En la riqueza, tendrá que negociar en un conflicto de dinero, sea justo y tenga paciencia. En el bienestar, será positivo para su vida que incremente la actividad física y que coma ligero. Para el signo de Cáncer, aunque a usted le resulte imposible llegar a alcanzar ese objetivo, podrá afrontar cada obstáculo con mucho entusiasmo. En el amor, no se deje abatir por la tristeza, vivirá inolvidables momentos en el amor. En la riqueza, tendrá que poner a prueba su inteligencia en su puesto de trabajo, hágalo sin medir las consecuencias. En el bienestar, excluya de la dieta las frituras de alto tener graso, ya que podrían perjudicar a su salud. Para el signo de Leo, prepárese ya que el día de hoy la actividad será muy intensa y deberá recurrir a las energías de reserva para cumplir con todas las tareas establecidas. En el amor, momento espléndido para comprometerse con su pareja, no se arrepentirá. En la riqueza, aproveche las oportunidades que se les presenten para instruirse y progresar en su ámbito laboral. En el bienestar, intente cambiar los aires, salga y conozca gente nueva, diferente a su entorno. Para el signo de Virgo, magníficos cambios se aproximan en su vida. Su sagacidad va a ir en aumento y logrará hacerse cargo de ellos sin ningún inconveniente. En el amor, siendo respetuoso y serio con su pareja, podrá establecer un excelente vínculo. En la riqueza es un periodo óptimo para firmar contratos o iniciar un trabajo nuevo. En el bienestar le hará muy bien para su vida que planifique una rutina diaria durante todas las mañanas. Para el signo de Libra, atravesará una etapa propicia para que confíe en sus talentos y comience a valorarse más. Siga avanzando que pronto progresará. En el amor, si le gusta esa persona, anímese a conquistarla, no le dé importancia a qué dirán los demás. En la riqueza, evite descuidar los estudios, aún le falta mucho para formar su futuro profesional. En el bienestar, será importante que introduzca a su rutina diaria algunos ejercicios aeróbicos. Para el signo de Escorpión, prepárese ya que serias dificultades podrían oponerse ante sus objetivos. No desespere, mantenga un paso firme y sereno. En el amor, equilibre y aminore la relación. Con la luna en oposición, la tensión a nivel amoroso será inevitable. En la riqueza, si se encuentra sin trabajo, evite desesperarse, esté muy atento a las ofertas diarias. En el bienestar, opte por la soledad y así tendrá la posibilidad de pensar y valorar los aspectos de su vida. Para el signo de Sagitario, etapa para renovar su entorno, dejando atrás viejas relaciones que están cristalizadas y no lo ayudan a crecer. En el amor, revea urgentemente su situación sentimental. Si necesita, pídale un consejo a ese amigo sincero. En la riqueza, si no se siente cómodo en su trabajo, opte por buscar nuevos caminos. Los astros lo acompañarán de forma positiva. En el bienestar, jornada ideal para iniciar nuevas relaciones e intercambiar conocimientos creativos. Para el signo de Capricornio, transite con seguridad frente a las dificultades que hoy aparezcan en su camino. De esta forma, todo se resolverá de la mejor manera. En el amor, muchas veces hay que ceder en la pareja, abandone el orgullo, ya que hoy le toca a usted. En la riqueza probablemente aparecerán demoras y dificultades en las finanzas y deberá actuar con cautela. En el bienestar, no todos somos perfectos, aparte del dramatismo, y comience a reírse de sus propios errores. Para el signo de Acuario, será una jornada inquieta y de posibles conflictos donde tendrá que enfrentarse a algunos inconvenientes, así que actúe con mucho cuidado. En el amor, procure no imponer sus condiciones, aprenda y escuche los reclamos de su pareja. En la riqueza, ciclo favorable para los negocios y temas relacionados con el dinero. En el bienestar, es una etapa para concentrarse en usted mismo y retomar la confianza perdida. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Podrá abrir la mente a nuevas experiencias si se conecta e intercambia sus ideas en nuevas relaciones. En el amor, alégrese ya que en este día se reencontrará con ese amigo que hace años no ve. En la riqueza, dedique el tiempo necesario y su concentración a ese proyecto que tiene en mente. Y en el bienestar, por la mañana intente realizar alguna actividad y así podrá olvidarse de los inconvenientes. De la mañana con 14 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Chino y Nacho y mi chica ideal. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hoy desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti. Me imaginé abrazar.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y les tengo una información muy interesante para todas las personas que están listas para ver el eclipse solar acá en Estados Unidos, y también les tengo una noticia de motivación, ¿no? Y también para que esa noticia nos ayude cada uno de nosotros a ayudar, ¿no? Y a ver a las personas cuando a veces están necesitadas y nosotros, pues, tal vez damos ayuda, pero nunca nos sentamos a platicar con alguien, ¿verdad? Bueno, pues esta historia se trata de un ancianito que acudía al mismo lugar todos los días hasta que alguien averiguó por qué. ¿Por qué iba todos los días en ese lugar? Y bueno, tal vez ustedes ya leyeron esta historia. Es una historia que se hizo viral y que pues ronda en las redes sociales. Hay veces que nosotros no vemos lo que tenemos delante ni tampoco valoramos a las personas que cruzan en nuestras vidas. Y pues la historia de esta persona, de nombre Paul, un anciano vecino de Phoenix, que durante muchos años vendía monedas de cobre, pero todo el mundo le ignoraba. La sociedad le convirtió en invisible hasta que alguien se paró y se tomó el tiempo de escuchar su historia, y a partir de ese momento fue ahí cuando todo se hizo viral. No importaba si hacía frío o si llovía, cada noche Paul se colocaba en su escogido rincón bajo las luces brillantes de un restaurante de pollo a vender sus monedas. Su estado físico y de salud no son buenos, anda encorvado sobre su andador, pero aún así no se rindió jamás. Seguía luchando por obtener más dinero y poder vivir mejor con su mujer, con la que se mudó a la ciudad hace más de 36 años. Todo el mundo pasaba frente a él sin detenerse a preguntarle al frágil señor por qué insistía en vender sus monedas bajo el intenso calor de Phoenix. Hasta que todo cambió en una noche, la noche en que una mujer llamada Lisa Frandich se percató de que el anciano no solo empujaba su silla de ruedas, sino también su andador, sin haber recaudado nada de dinero. Todo el mundo le ignoraba. Lisa sintió tanta pena por él que decidió actuar, se acercó hasta él, platicaron, se tomaron una fotografía que sirvió para acompañar la historia, que inmediatamente, pues gracias a Dios, ¿no?, se hizo viral, y gracias a esta persona, porque después en un canal de noticias sacaron esta información en un noticiero, y después de eso se puso en marcha una campaña para recaudar fondos para ayudar a Paul y a su esposa, que no podían mantenerse y hacer frente a los costes de vida con tan delicada salud. Y pues esta historia es muy bonita, es una historia viral, pero es como un llamado, ¿no?, a toda la sociedad, que a veces se necesita nada más de una buena persona para dejar de ser invisible a otras, ¿no? Y yo lo digo realmente pues de corazón, ¿no? Porque todos nos encontramos con personas de la tercera edad, con niños, con jóvenes en las calles. Esta persona pues estaba vendiendo, no estaba pidiendo dinero. Pero hay personas que también piden dinero porque lo necesitan, y a veces nosotros damos el dinero y ya nos sentimos como que ya no es mi problema, ¿no? Y no debe de ser así. A veces es bueno platicar con las personas y saber un poquito de su historia, ¿no? Involucrarnos para ver si podemos hacer algún cambio, si podemos ayudar, tal vez no monetariamente, pero tal vez haciendo una cuenta, ¿no?, así como de GoFundMe, y poder ayudar a las personas, ¿no? Uno nunca sabe lo que están pasando los demás. Ya ven que dice el dicho, cada cabeza es un mundo, y nosotros podemos asumir que todo está bien o que simplemente la persona pide dinero y es lo único que necesita, ¿no? Nunca sabemos qué es lo que está pasando, qué enfermedad tienen o qué familia están ayudando. Y tenemos que ser más considerados, ¿no? Y no ver, no dejar de ver a las personas. Si estamos viendo a alguien, no hacerla como de la vista gorda o decir, ah, sí, es invisible para mí, ¿no? Es muy egoísta de nuestra parte. Entonces tenemos que poner un poquito de nosotros, un granito, ya sea con ayuda, con dinero, con una cuenta por internet que le abran a la persona, qué sé yo, ¿no? Hay muchas formas de ayudar. Y bueno, la otra información que les tenía es acerca del eclipse. Les decía que Amazon estaba vendiendo unas gafas para el eclipse solar que se ha descubierto que son potencialmente peligrosas. Así que si tú compraste estos lentes o pensabas comprarlos, por favor, asegúrate que no sean las que acaban de retirar en Amazon, porque te puede ir muy mal para tu salud, te puedes afectar tus ojos. Ok, decían que eran seguras, que están aprobadas, etcétera, etcétera, pero no es cierto, no están preparadas y son potencialmente peligrosas. Mucha gente compramos en Amazon, compramos en eBay o en otras páginas de la internet y pues no nos damos cuenta, ¿no? Si realmente es cierto. A veces nos dicen sí, está aprobado, que la, pero en sí, Amazon no pudo confirmar si el producto protector fue fabricado por un fabricante recomendado y tampoco reúne las características de seguridad requeridas. Así que le dijeron bye bye. Entonces, pues ya saben, pónganse muy atentos. Si van a ver el eclipse solar, pues háganla como a la antigüita, ¿no? Yo recuerdo cuando era niña que hubo un eclipse solar en México que se oscureció totalmente. Yo recuerdo que estaba muy chiquita, pero recuerdo los vecinos que traían sus radiografías, ¿no? De sus huesos, que ponían doble radiografía o triple y se ponían a ver el eclipse. Yo recuerdo haberlo visto, así que ellos me lo mostraron y pues supuestamente era un poco más seguro, ¿no? Pero de todas formas, si van a ver el eclipse, consigan unos lentes que sean capaces, ¿no?, de poder observarlo, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento muy sexy. Sexy, un movimiento muy sexy. Sexy, y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así, así, así, así. Todo el mundo una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Una mano en la cintura. Una mano en la cintura. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear. Suavecito para abajo. Para abajo. Para abajo. Suavecito para arriba. Para arriba. Para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento muy sexy. Sexy, un movimiento muy sexy. Sexy, y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Todas las mujeres lo bailan. Todos los hombres lo bailan bomba. Todas las radios lo ponen bomba. La discoteca lo ponen bomba. Toda la gente lo baila bomba. Pero todo se acaba, acaba. Y acaba, acaba, acaba, acábalo. Y acaba, acaba, acaba, acaba, acábalo. Acaba, acaba,

porque desde que se produjo la separación, el Espíritu Santo no ha estado separado de nadie. Y gracias a Él, todas tus relaciones santas han sido cuidadosamente preservadas para que sirvan el propósito que Dios te dio. El ego siempre se mantiene alerta por si surge cualquier amenaza, y la parte de tu mente en la que el ego fue aceptado está ansiosa por conservar su propia razón tal como la entiende. No se da cuenta de que es completamente demente, mas tú tienes que darte cuenta exactamente de lo que esto significa si quieres que se te restituya la cordura. Los dementes protegen sus sistemas de pensamiento, pero lo hacen de manera demente. Y todas sus defensas son tan dementes como lo que supuestamente tienen para qué proteger. No hay nada en la separación, ni razón, ni atributo, ni ningún aspecto que no sea demente. Y su protección, que es parte de ella, es tan demente como ella. Por lo tanto, la relación especial, su principal defensa, no puede sino ser demente. Y bueno, aquí vamos a finalizar aquí este tema. Como les digo, pues está un poco largo. Y cuando nos habla pues acerca de los cuadros, pues ya se imaginan de qué se trata, ¿no? Hay que examinar muy bien el cuadro, ese cuadro que nos distrae, pues que viene del ego, que viene de las cosas que nosotros mismos hemos creado, de todas nuestras ilusiones y en las cuales nosotros nos condenamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos atamos a ellas y valoramos ese marco que realmente viene pues con puros conflictos, que viene con puras ilusiones, que está envuelta en un regalo de conflictos. Y pues el marco no es el regalo, ¿no? Así que no hay que dejarnos engañar, o sea, tal vez te pueden dar un regalo muy bonito o un cuadro muy bonito con un marco bonito. Y nada más lo que contiene este cuadro, pues son cosas que vienen del ego, cosas materiales, todo lo que viene de nuestra percepción, de la ilusión, todos estos miedos, ¿no? Entonces no hay que dejarnos llevar por ese cuadro. El otro cuadro pues tiene un marco muy liviano. ¿Por qué? Porque el tiempo no puede contener a la eternidad. No hay nada en él que te pueda distraer. El cuadro es el cuadro del cielo, el cuadro de la eternidad, que se vuelve pues más ligerito para nosotros y obviamente pues nos llena de paz. Y cuando nosotros logramos pues identificarnos con este otro cuadro, pues llegamos a tener una vida plena, ¿no? Una vida llena de amor, una vida llena de tranquilidad, en la que no hay nada que nos perturbe la mente y que nos perturbe nuestras vidas. Yo creo que todos queremos vivir nuestras vidas llenas de paz, ¿verdad? Llenas de alegría, llenas de felicidad. Sin embargo, todo lo que nosotros pues nos creamos en nuestra mente nos llegan a confundir, ¿no? Porque no viene del Espíritu Santo, viene de nuestra propia interpretación, de todo el mundo de ilusiones. Si nosotros, ya lo hemos dicho, nos dejamos llevar o dejamos llevar la felicidad dependiendo de algo material, pues esa felicidad se acaba en el momento en que se acaba lo material. Si tú eres feliz porque ganas mucho dinero, porque tienes un trabajo, porque tienes a tu esposa o a tu esposo, o porque tienes cosas, obviamente, que no son parte del espíritu, que no vienen de esa eternidad, pues obviamente vamos a sufrir, ¿no? Y todos los seres humanos estamos pues aprendiendo con la sociedad de que eso es lo importante, y es muy triste porque nos estamos desviando de lo que es la verdad. Y la verdad ya nos los ha dicho muchas veces el libro. Hay gente que lo cree, hay gente que no lo cree, pero el solo hecho en que nosotros disfrutemos este momento con lo que tienes, sin decir, porque tengo esto, porque tengo lo otro, porque tengo mi carro, porque tengo mi casa, porque tengo mi sueldo, porque tengo mi trabajo, soy feliz. Pero si quitas todo eso y disfrutas de este momento, disfrutas de este instante, sin decir, porque tengo esto, porque no lo tengo, estoy feliz, pues obviamente nos vamos a desviar, ¿no? Nos vamos a desviar de encontrar la paz interior que estamos buscando. Si nosotros disfrutamos de este momento sin estarnos recordando las cosas que tenemos, es ahí cuando realmente vamos a disfrutar cada instante que nos toque vivir. Si no lo disfrutamos de esta manera, pues estamos escuchando la voz del ego. Estamos enfocándonos en el marco bonito de lo material, en el marco bonito de lo ilusorio, en el marco bonito de los miedos y de la culpabilidad que no queremos. Hay que enfocarnos en el cuadro este ligerito que te causa paz, que te causa felicidad. Al inicio de este apartado nos dice, ¿no? Nos los dijo muy clarito y se los voy a volver a leer lo que decía. Dios estableció su relación contigo para hacerte feliz y ninguna cosa que hagas que no comparta su propósito puede ser real. O sea que si ahorita tú estás enojado o estás triste o te sientes enfermo o te sientes desvalido, qué sé yo, pues hay que recordar que el propósito de Dios es hacerte feliz, y si no eres feliz es que eso que tú estás pensando, eso que tú estás sintiendo no es verdad. También recuerden que el miedo nos puede ocasionar pues muchos problemas, ¿no? Gracias al miedo nosotros dejamos de hacer cosas o hacemos cosas que después nos arrepentimos, qué sé yo. Entonces hay que tratar de estar coherentes con nuestra mente, con nuestros sentimientos, con nuestra forma de actuar, con lo que nosotros expresamos. Sabemos que vamos a ver muchas cosas que no nos van a gustar, porque simplemente las noticias, la televisión, el internet, o sea, todo, ¿no? La sociedad nos enseña cosas que tal vez nosotros quisiéramos ponernos un velo negro y no verlas para no sentirlas, ¿verdad? Pero también hay que recordar que esto es parte de la vida, ¿no? Y hay que contemplar hasta las cosas más horrendas que tal vez consideramos nosotros como lo peor que podamos ver. Hay que verlos con amor. Todo viene de Dios. Entonces, si nosotros tenemos otro enfoque, la gente que nos rodea y todo lo que va a estar a nuestro alrededor también va a ir cambiando su enfoque. Entonces, es muy difícil, ¿verdad? Porque uno dice, ¿cómo voy a poder ver con amor una persona que comete violencia, abusos, maldad, terrorismo, etcétera, etcétera? Pero pues ahí está el liberarnos realmente de lo que es el ego, de lo que nuestra mente nos dice, y aceptarnos tal como somos, ¿no? Muy difícil, pero no imposible. Entonces, depende de nosotros si queremos dar ese pasito constantemente y tratar de desprendernos de todo lo que tenemos total. O sea, no somos este cuerpo, somos el espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos preocupamos y para qué nos estamos torturando tanto? Si al final de cuentas todos vamos al mismo lugar, y esperemos, ¿no? De que hayamos vivido plenos en este cuerpo, en esta vida, y para que los que creemos en la reencarnación, pues podamos disfrutar de la siguiente, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar directamente a la lección, que hoy nos toca la 137, igual. Pues es larga, entonces nada más les voy a leer por partes, ¿ok? Cuando me curo, no soy el único que se cura. Escríbanlo ahí para que lo recuerden y para que lo practiquen. Cuando me curo, no soy el único que se cura. La idea de hoy sigue siendo el pensamiento central sobre el que descansa la salvación. Pues la curación es lo opuesto a todas las ideas del mundo que tienen que ver con la enfermedad y con los estados de separación. Aislarse uno de los demás y rehusar la unión es lo que da lugar a la enfermedad. Esta se convierte en una puerta tras la cual se encierra a un ser separado y donde se mantiene aislado y solo. La enfermedad es aislamiento, pues parece mantener a un ser separado del resto, para que sufra lo que otros no sienten. Le otorga al cuerpo poder absoluto para hacer que la separación sea real y mantener a la mente en solitario, confinamiento, dividida en pedazos y sujeta por una sólida muralla de carne enfermiza que no puede trascender. El mundo acata las leyes que la enfermedad apoya, pero la curación opera parte de ellas. Es imposible que alguien pueda curarse solo. En la enfermedad, él no puede sino estar aparte y separado. Mas la curación es el resultado de su decisión de ser uno solo nuevamente y de aceptar su ser con todas sus partes intactas e incólumes.

la mitad de un pepino, 3 espárragos y un vaso con agua opcional. Nuevamente les repito, son 6 ingredientes: una zanahoria, una manzana, un limón, medio pepino, 3 espárragos y un vaso con agua. Lo que vas a hacer primeramente es lavar muy bien los ingredientes, desinfectarlos y después vas a pasar 2 ingredientes por el extractor de jugos: la zanahoria, la manzana, el pepino y los espárragos, ¿ok? Una vez de que los pases por el extractor, hay que mezclarlo con el jugo de limón y ese va a ser el jugo que vas a tomar. Si no tienes extractor, pues ya sabes la dinámica: hay que pasar la zanahoria por un rallador de quesos, un raspador de quesos. Es más fácil para la licuadora y obviamente no se te va a descomponer y se va a triturar muy bien. Y vas a agregar todos los ingredientes, incluyendo el vaso con agua. Y hasta que obtengas una mezcla homogénea, pues vas a servir ese vasito. Se recomienda que tomes un vaso por las mañanas durante una semana o 7 días, alternando un día sí y un día no. Puedes descansar 2 semanas y puedes volver a repetir este juguito. Recuerden, las personas que sufren de diabetes, primero consultar con su médico antes de hacer cualquier jugo. A veces pues tenemos la descripción de que no es apto para diabéticos. Hay unos que sí son aptos, que pueden tomar las personas que tienen diabetes, pero en este jugo pues no está indicado. Entonces consúltenlo antes con su médico, antes de que vayan a tomar este jugo, por favor, ¿ok? Y bueno, con eso finalizamos la receta. Ahora nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El Nogal. El Nogal. Había una vez una pareja de reyes jóvenes que acababan de celebrar su boda. Todo el reino estaba contento con ese acontecimiento. Eran muy felices. El rey y la reina se querían mucho y deseaban ardientemente tener un hijo. Al año de la boda llegó el primer niño. El rey dijo a su esposa: por el nacimiento de nuestro hijo, déjame plantar un nogal. Así crecerán los dos fuertes y hermosos. Será el signo de que la vida es un crecer y madurar. El matrimonio tuvo 3 hijos. A cada nacimiento el rey plantaba un nogal en el jardín del palacio. Con cada árbol expresaba un deseo especial para cada hijo. Cuando nació el primero, dijo el rey: deseo que sea fuerte, que tenga poder y grandeza como el nogal. Nació el segundo y habló así el rey: que permanezca siempre lleno de actividad, con esperanza y alegría, como las hojas verdes del nogal. Ante el árbol del tercero, el más joven exclamó: tú debes madurar y traer siempre fruto. Los hijos se educaron para el poder, la fuerza, la sabiduría